Tousset, René Tousset, dentro de otras composiciones, tiene Parece mentira, cuando tú quieras mi bien, Anoche aprendí, La noche de anoche, que fue famosísima en la voz de Olga Guillot, cubana también, como sabemos, Estuve pensando, y varias, muchísimas más realmente. En el año 1961 salió de Cuba, vivió en Estados Unidos y en México. Murió un 15 de junio del año 2003, cuando tenía 86 años. Esta es la orquesta de René Tousset, con Las perlas de tu boca. Bueno, pues era la orquesta de René Tousset, de Las perlas de tu boca, instrumental. Pasamos a hablar de Orlando de la Rosa, cubano también, nacido un 15 de abril de 1919, dentro de una familia con antecedentes musicales que, por supuesto, influyeron en su desarrollo profesional. A los 9 comenzó a estudiar piano con su madre y profesores particulares. Su primera canción es la que vamos a escuchar ahora, estrenada en el año 1940. Ya sé que es mentira. Vale la pena sufrir en la vida si todo se acaba, si todo se va. Tanto sufrimiento, tantas decepciones, no vale la pena tanto padecer. Después que tantas ilusiones yo forcé en mis noches, después que toda mi esperanza la cifré en tu amor, te fuiste como aquellas olas tranquilas y claras que fueron únicos testigos de nuestra pasión. Perdida se quedó mi vida cuando te alejaste, No supe si llorar de angustia, tratar de olvidarte. Por fin la vida me enseñó que todo es duda y falsedad. Por eso no vale la pena sufrir por amor. Perdida se quedó mi vida cuando te alejaste. No supe si llorar de angustia, tratar de olvidarte. Por fin la vida me enseñó que todo es duda y falsedad. Por eso vale la pena sufrir por amor. No vale la pena. Bueno, pues aparte de la canción Ya sé que es mentira, se dio un pequeño pupurrí con algunos cantantes, entre ellos pues el puertorriqueño José Feliciano. En cuanto a estas composiciones de Orlando de la Rosa, entre ellas también está Mi corazón es para ti, Para cantarle a mi amor, y bueno, muchísimas más. Murió cuando tenía 38 años, bastante joven, un 15 de noviembre del año 1957. Aquí tenemos a Omar Aportondo y María Betania, esta brasilera con una voz estupenda también. Ellas dos hicieron un disco juntas. Y bueno, entre las canciones que hay en este disco está esta de Orlando de la Rosa, Para cantarle a mi amor. Para cantarle a mi amor nace esta canción serena. En el mar cayó la luna y el agua se hizo de plata. Para cantarle a mi amor tengo la luna, las rosas de los rosales se abrieron esta mañana. Para cantarle a mi amor tengo la rosa temprana. Volaban las mariposas y tomé un como el alba. Para cantarle a mi amor tengo mariposas blancas. Para cantarle a mi amor tengo la luna y el agua, las rosas de los rosales, mariposas blancas. Las rosas de los rosales se abrieron esta mañana para cantarle a mi amor. Tengo la rosa temprana. Para cantarle a mi amor nació esta canción serena. Para cantarle a mi amor nació esta canción serena. En el mar cayó la luna

soy dichoso, soy feliz. Que al fin la vida quiso que pudiera yo tener un amor tan verdadero. Es mi dicha y mi querer, pero es que estoy tan enamorado como nunca lo había estado. Corazón, hay fiesta, soy dichoso, soy feliz. Esto es Los Hijos del Bolero. Pasamos a José Antonio Méndez, magnífico y prolífico compositor. Nació en La Habana, 21 de junio de 1927, autor de canciones muy conocidas en Latinoamérica. Me refiero a Si me comprendieras, Novia mía o Me faltabas tú. Pero también está este sentimiento que se llama amor en la voz de su propio autor, José Antonio Méndez. Sentimiento que puede llenar el hondo vacío de la soledad, ese sentimiento que puede decir las cosas que nunca yo supe sentir. Más allá de toda frontera entre cielo y mar, ese sentimiento lleno de calor que todo lo puede, que vence el dolor, ese sentimiento me suele poner un temblor de dicha en todo mi ser, ese que llevamos en el corazón, ese sentimiento que se llama amor. tener un temblor de dicha en todo mi ser, ese que llevamos en el corazón, es el sentimiento que se llama amor. Composición de José Antonio Méndez, y esa canción cantada por él. En el año 40 se fue para México, regresó a Cuba en el 59, integró el movimiento Feeling junto a otros compositores de los que ya hemos hablado en otras ocasiones. Murió en el año 1988. Y estas dos canciones que van seguidas son de las más escuchadas y versionadas en jazz, en... Bueno, son lindas. Me refiero a Novia Mía y Si Me Comprendieras. La desconfianza reviviendo mis esperanzas, cuando jamás lo presentía, soy muy tuyo y tú mi amor lo has comprendido al ver así. Así rendido a tus caprichos, mi orgullo al abismo. No me aparta de tu seno, no vea de todo mi egoísmo. Qué feliz sería conocieras, jamás llorarías, ya que estando lejos, tú no eres ajena porque vas conmigo. Tus fieles reflejos alivian mis penas. Bueno, parece que el disco se cortó de pronto. Pasamos a Gonzalo Curiel, y en este caso pues estoy hablando de un mexicano. Lo que pasa es que estuvo mucho tiempo también en Cuba. Nació en Guadalajara, Jalisco, un 10 de enero. Ejecutante de violín, mandolina, guitarra y piano. Esto es Temor con Gonzalo Curiel. Temor de ser feliz a tu lado, miedo de acostumbrarme a tu calor, temor de fantasía, temor de enamorado, que no me deja saborear tu amor. La medrosa emoción de comprenderte. Despertó mi temor de acariciarte. Un infinito miedo de perderte. Y de no ser capaz de olvidarte. Se impregnó mi romance con tu risa. Inspiración se fue cuando te fuiste. Te llevaste mi vida con tu prisa y me dejaste inmensamente triste. Temor de Gonzalo Curiel. Muchas composiciones famosas ha tenido este mexicano. Me refiero, por ejemplo, a Noche de Luna, a Caminos del Ayer y, por supuesto, Vereda Tropical. Lo que vamos a escuchar a continuación es Caminos del Ayer. Caminos de ayer, pasado de un romance que fue. Caminos donde sangraba mi corazón. ¿Para qué la quiero? ¿Para qué la espero? Si no más se me hace pedazos del alma de esperar. Caminos de ayer, pasado de un romance que fue. Caminos donde sangrara mi corazón. Recordar su amor es volver a vivir. las horas que ya se fueron no volverán jamás. Caminos donde sangrará mi corazón, recordar su amor es volver a vivir. Las horas que ya se fueron no volverán jamás. Y vamos llegando ya al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por su atención. Un nuevo encuentro mañana. Y por supuesto los vamos a dejar con Vereda Tropical, canción que pegó con fuerza en toda Latinoamérica. Y la interpreta Carlos Santana. Gracias y que lo pasen bien.